Miércoles 2 de mayo. Medir el crecimiento espiritual. Cuando entregamos información bíblica mediante conferencias públicas, seminarios o estudios bíblicos, no hay garantía de que hayamos influido sobre los presentes de un modo espiritual. Muchas personas han asistido a series de evangelización, a seminarios del Apocalipsis, a estudios bíblicos o tal vez a todos los programas mencionados. Aunque pueden haber adquirido una comprensión intelectual de la verdad bíblica, esto no significa que hayan integrado esas verdades en sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos determinar mejor que las personas que oyen lo que decimos están siendo impactadas por la verdad de modo que cambien sus vidas? Una manera importante en la que podemos medir el crecimiento espiritual de las personas es haciendo preguntas. Preguntar es una buena manera de evaluar una comprensión espiritual de una persona y su crecimiento. Es mejor hacer preguntas abiertas, que son preguntas que estimulan dar una respuesta informativa y que no puedan ser contestadas con un sí o un no. Algunas preguntas típicas pueden ser: ¿qué crees que estos versículos nos están diciendo hoy? ¿Cómo compartirías esta verdad bíblica con un amigo? ¿Cómo te sientes acerca de la promesa de Dios para ti? ¿Qué cambios crees que necesitas hacer en tu vida, en tu actitud hacia otros y en el modo general en que vives, por lo que has estudiado? ¿De qué forma estas verdades te ayudan a amar más a Jesús? De todas las cosas que has estado aprendiendo, ¿qué te impresionó más? ¿Qué te da más esperanza? ¿Qué te da más temor? Los estudios bíblicos y todas las presentaciones evangelizadoras deberían estar dispuestas en una secuencia lógica y ordenada. Es decir, los estudios más sencillos y fáciles de comprender se presentan primero, mientras que los temas más complejos se presentan más tarde en la serie, cuando haya crecido la comprensión del estudiante de la Biblia. Es importante que se hagan preguntas escrutadoras en cada estudio para medir la comprensión y el crecimiento espirituales. Escucha los siguientes versículos y considera por qué un Dios que sabe todo hace tales preguntas. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Marcos capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaún, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Lucas capítulo 2, verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles: ¿Qué nos indica esto acerca de cómo hacer preguntas que puedan ser una herramienta poderosa para ayudar a la gente a crecer en la gracia de Dios?